cómo andan todos ahí del otro lado. ¿Cómo les va? ¿Hay alguien del otro lado? Bueno, nosotros sí estamos de este otro lado, como solemos hacerlo de lunes a viernes de 14 a 16, haciendo esto que hemos dado en llamar como... Sí, el escenario de las voces. Qué loco el nombre que le ponen al programa ustedes. Y bueno, que hace 3 años, hoy no le pondríamos este nombre, pero ya quedó ahí. Y dijimos, bueno, ya está, ¿qué vamos a andar cambiando el nombre? Hay cosas más importantes para cambiar, que un mísero nombre, que un mísero significante. Cambiemos el significado de nuestras vidas. Partiemos el tablero. Mandemos a la mierda a todos esos conformistas que nos repiten lo mismo, sus mismos fracasos de toda la vida, y nosotros como giles repetimos. Basta de creerle a esa gente, basta. Basta de desperdiciar nuestras vidas escuchando a gente que no hay que escuchar, a gente frustrada, resignada, a gente mala, malvada, insatisfecha, que busca transferirnos todos sus fracasos a nosotros. Basta de escucharlos a esos que nos dicen, ¿sabés qué? Yo a tu edad me levantaba a las 3 de la mañana a laburar. Problema tuyo, papá, que te levantaba a las 3 de la mañana. ¿Qué querés que haga? 15 horas por día laburaba yo. Y voy bien, ¿y yo qué culpa tengo? Claro, me lo dice a mí como si yo tuviese la culpa. Bueno, compañero, sí. ¿Cómo anda? Bien, puede me hablar. Me agarró de imprevisto, lo veía muy embalado, entonces digo, bueno, espero que termine. espero que se descargue y hablo. Claro. All this love from within. Bueno, buenas tardes, compañero. Buenas, lo noto con mucha energía. ¿Con mucha energía? Sí. ¿Qué sé yo? Generalmente arranco así, a veces, no, obvio, uno no es el mismo todos los días. No. No, por suerte. Sí. Entonces siempre arrancamos de una manera distinta, ¿vio? Me parece bien, genuino, ¿no? Hoy me veo con energía. Sí. ¿Y usted cómo está? ¿Con energía? Bien, energías calmas. Energías calmas, bien. Invento. ¿Usted va a hablar de energías hoy, que vino con esta temática? Sí. Sí, me parece. Hago la introducción implícita yo. Ajá. Bueno, ¿cómo anda tanto tiempo? ¿No vino ayer, la última vez? Claro, que vino ayer no fue pude, el viernes. Entonces reemplazamos el día por hoy. El miércoles. No, los viernes ya no vengo. No viene nunca los viernes, es verdad. Se confundió de día, capaz volvió hace un año atrás, cuando yo venía los viernes. Puede ser, sí, puede ser. Fue viernes. Bueno, hoy es martes. Viene claro, hoy y viene pasó mañana. Pasó casi una semana. Ajá. Hoy y mañana, sí. Bueno, buenas tardes a todos, che. A todos los que anden del otro lado por el ciberespacio compartiendo con nosotros este tiempo, este presente eterno, este eterno aquí y ahora. Muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es el escenario de las voces hasta la hora 16, aquí por Radio Walden. Tenemos un blogspot que es... www.elescenariodelasvoces@hotmail. No. Cualquiera, no. Dijo, compañera, cualquiera. Producción, por favor. Quiero decir primero el correo. ¿Puedo decir todo primero junto? El correo? No. El blog, le dije. Qué poco serio. Qué poco profesor. Pero usted, de repente, o sea, sí, capto energía, pero tampoco capto pensamientos. De repente me sale con algo. No es pensamiento. Bueno. Yo dije, tenemos un blog. No se la hice muy complicada. Un blog. ¿Cuál es el blog, compañera? Vamos despacito. www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Bueno, muy bien. Costó, pero sale. Ahora baje la cortina, perdón. Espere. Yo ahora en un par de segundos... ¿Ahora ve el otro? Le voy a pedir el mail. Ah, el que así me confundí que, antes. Sí. Trate de concentrarse. From within, some you love. Tenemos también un correo electrónico que es... elescenariodelasvoces@hotmail.com. No me deja expresar mis lapsus con libertad, usted. No puede ser. No, exprésese siempre con libertad. Exprésese. ¿Qué quiere decir? Ahora nada. No se haga enojado, no se haga enojado. Another living thing. I'm a shadow. También si quieren comunicarse con este programa, ¿a dónde lo pueden hacer? Pueden hacerlo en la misma web de Radio Waldem, en la parte del libro de visitas, que ahí pueden publicar un comentario y va a aparecer instantáneamente, y además lo pueden leer todos los que ingresen. Y si no, algo más privado, en la parte de contactos, donde también se puede publicitar o difundir. Muy bien, entonces a través de cualquiera de estos medios que comentábamos recién, pueden comunicarse con este programita si quieren opinar sobre alguno de los temitas que tratemos aquí, o si bien quieren pedir algún tema musical, todo eso lo pueden hacer a través de todos estos medios que están a su disposición. ¿Para qué? No sé, cada uno sabrá si le sirve, si no le sirve. Siempre decimos, si lo que va a decir no es más bello que el silencio, no lo diga. Si no tiene para nada para decir, cállese, ¿eh? Y si tiene algo para decir, dígalo, sea lo que sea, acá se lee. Tardamos 4 años en aprender a hablar, 70 en aprender a callar. Bueno, le vamos dando de a poquito entonces el comienzo a este escenario de las voces aquí en Radio Walden, programa este que se retransmite, les recordamos, a la hora 22, en diferido también por esta misma radio. Le mandamos saludos a aquellos nocturnos que nos escuchen en ese horario también. Bueno, ¿qué más? ¿Me estoy olvidando algo de decir, compañera? Silencio radial. Ese no es mi silencio. Bueno, no me estoy olvidando nada, no. Me parece. Sí, algo me estoy olvidando, siempre me estoy olvidando algo. Siempre nos olvidamos. Y depende algo. De qué es lo que quiera abarcar. Sí. Hay que ver. Ahora, los medios de comunicación con este programa ya están dichos. Ya están dichos, sí. Sí, el horario ya está dicho. Sí. Y bueno. Que esta es una radio virtual que funciona las 24 horas aquí por la web. También, lo dijimos. Claro, de ahora, sí. Si usted quiere contar de dónde viene este programa o si quiere contar qué es lo que va a venir próximamente como nuevas secciones, o bueno, ahí se podría decir, bueno, sí se olvidó un par de cosas, pero si no, no. Ahí está. No hay problema. ¿Todavía? Bueno, dentro de poco se van a estar actualizando las secciones que faltan completar en la página, sea como la música de Walden, sí. Bueno, el abecedario que falta ahí en la sección de biografías, todo de a poco, che, que se va laburando. Y dentro de poco también, suponemos, va a haber otros programas en vivo y en directo aquí en la radio. Que les decía, las 24 horas está con muy linda música sonando. Yo les recomiendo que la escuchen, pasan lindas cosas. ¿Es eso? Bueno, escuchate la radio que pasa la música perfecta. No sé cuál será. También dicen que tienen la información exacta. ¿Qué será la información exacta? Es la gran pregunta. ¿Qué es lo que necesitamos saber en realidad? ¿Eh? ¿Qué pregunta? La información, o sea, para gente que no está formada. Además de estar en la información. Todo lo que usted necesita saber hoy, o va cambiando todo lo que de usted palabrita. Necesita saber, exacto, dicen claro. Así, ¿no? Sí. ¿Qué sabés vos lo que yo necesito saber? Claro. ¿no? ¡Oh, qué rebelde que bueno, somos! Bueno, pero igual eso se adapta también no solo a medios de comunicación, también cuando uno está, por ejemplo, estudiando algo y está concurriendo a una institución que le dicen, bueno, reclama por tus derechos de estudiante. Si yo no quiero estos derechos que vos estás queriendo poner a mi nombre, ¿por qué tengo que luchar por ellos? ¿O qué sabes vos cuál es mi necesidad también? ¿Y sí? ¿No? Lo que usted necesita saber. Ah, bueno, información, ¿eh? Ya lo dice la palabra, no estamos inventando nada. Saben todos que el prefijo in niega, ¿no? Información, o sea, no formado. Ahí está, esa es la información. Y la gente quiere estar informada todo el tiempo, de eso se trata. Y después andar así como rebaño, ¿vio? Repitiendo como boludo, ¿sí? Como loro. Claro, le falta la mitad de la frase, todo lo que usted necesita saber para servirnos. Claro, porque, exacto. Claro, no lo dicen porque capaz suena un poco feo, pero se sabe. ¿Y sí? ¿Quién me dijo una vez, la filosofía no sirve para nada porque ella no es sirvienta, ella es reina? Wow. Ahí tiene. Me encantó. ¿Le gustó? Sí. Está buena, ¿vio? Hasta que, bueno, dejó de ser reina cuando la revolución científica la hizo mierda y pasó a ocupar el lugar que antes ocupaba la filosofía. ¿Vio? La ciencia exacta. La ciencia. ¿No? Bueno, y esto me hacía acordar algo que quise decir hace un ratito, pero se me había olvidado. Ahora me acordé. ¿Ya se acordó? Cuando usted decía de la música perfecta y la información exacta, una cosa así, y la mente más conductista y más positivista. ¿Y sí? O sea, porque no hay forma, o sea, viene por ese lado. Uh-huh. ¿Y usted qué le parece? Qué feo. Ciencia exacta y no filosófica. ¿Y sí? No filosofía, perdón. ¿Qué pasa? La veo como que tiene ganas de decir muchas cosas. No, estoy pensando en algo muy cotidiano que se ve todos los días y que parte de la base de la educación de los niños. Ajá. Que uno escucha, si el chico se lleva matemática, pierde todo el año. ¿Por qué matemática, malditos? Usted está hablando de la primaria. ¿Primario, secundario? No sé. Sí, primaria, es verdad. Primaria, ajá. Peor todavía. No te puedes llevar matemática porque te quedás. Claro, te puedes no llevar importa, dibujo, pintura, no importa la música, creatividad porque... que tengas, no importa la capacidad de imaginación que tengas, que es lo que te puede llegar a hacer feliz quizá. No, no, si no sabes matemática estás muerto, digamos. No, no sirve de nada que sepas todo lo otro, ese es el mensaje. Porque ajá. Si vos te llevas eso, listo, es el eje de la educación, vendría a ser. Claro. Es terrible. Usted no se puede llevar matemática porque se queda un año. Claro. Y si se lleva música, le va mal a música al chico, no importa. Es más, la clase de música siempre es la que dura menos. Ajá. Y es más, yo me acuerdo en clases, cuando yo he ido, porque todos hemos ido, que, claro, la profesora siempre daba tonterías, porque como teníamos tan poquito tiempo y se la tomaba como algo tan... Si había un acto, en la hora de música. Si había una visita de alguien de no sé dónde, en la hora de pintura. De pintura, claro. De dibujo. Claro, sí. Qué feo. Y además está visto como lo más fácil. Oh, te llevaste dibujo, cuando ajá. Dicen los niños. Me puse tan boludo. Dibujo, gimnasio, claro. Claro, y vos decís... Pero no, ¿por gimnasio qué? No me gustó bueno, mucho sí, nunca no, a mí. Pero... el ejercicio físico. ¿No? Pero se lo toma como como una boludez, digámoslo. Ajá. Así, sí, porque sí, sí. Se lo enseña como una boludez. Uh-huh. Más importante matemática. Una gran boludez. Una gigantesca boludez. Igual usted habla de las matemáticas y yo me acuerdo de una famosa frase de Henry Thoreau. Las matemáticas no mienten, lo que hay son muchos matemáticos mentirosos. Sí, lo que pasa es que detrás de la matemática, digamos, si bien todos se expresan números, uh-huh. Hay toda una ideología de la disciplina. A eso sí. Yo voy, con uh-huh. El tema de la educación y de que sea una materia que se llame matemática. Exacto. Sí, eso es toda una mentira. Porque aparte en realidad no te la enseñan a pensar a la matemática, te uh-huh. La imponen. O sea que ni siquiera te sirve como matemática. Uh-huh. Sí, sí. Bueno, la gran mentira, ¿no? De que quieren hacer creer que la ciencia es neutral. Sí. Nada más lejos, nada más engañoso y falso que eso. Nunca puede ser neutral la ciencia. Es imposible que sea neutral la ciencia. Algún día tendríamos que hablar también de estas cosas. Yo siempre tiro temas todos los días y después me olvido, no los anoto. Se retomarán alguna vez. Ajá. Pero yo pensaba en esto de que cuando uno escucha hablar acerca de matemáticos, matemáticos que pasaron su vida, dedicaron su vida a ello, casi siempre uno lee o escucha que fueron apasionados de lo que hacían y que al descubrir cosas, bueno, se los incentivaba a hacer más y más. Pero la matemática que se enseña en la escuela de educación primaria y secundaria no es esa matemática. Es la matemática que te dicen, bueno, tenés que hacer esto, esto y esto. No te van a, dan a descubrir con los números o jugar con la magia de los números. Ajá. Terminás odiando los números. Sí. Bueno, después más místicamente podemos decir, hablando de los números, que el universo nos habla en números. Sí. Que hay que descifrarlo. En fin, te hacen terminar odiando todo. Y sí, la historia, la detestaba de chiquito, la historia. Sí. ¿Vio? Ay, espere que me faltó una, que lengua es aburrido. Ay, lengua es aburrido. Claro. Sí. Bueno, nosotros vamos de a poquito arrancando este programa. ¿Le parece, compañera? Sí. Le vamos a dar la bienvenida a nuestros queridos auspiciantes. ¿Quiere? Me parece bien. Bueno, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo andan? ¿Bien, Distripac? Bueno. Distripac, distribuidora mayorista de productos alimenticios. Visítanos en el punto 204B del Mercado de Productores Rosario. 27 de febrero 3699 o contactanos al teléfono 434-3129. Distripac, el precio y la calidad que estabas buscando. Acompaña este proyecto radial. Frutas Don Victorio, precio, calidad y trayectoria. Frutas Don Victorio, encontralo en el Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero y San Nicolás. Apoya este programa Neumacar, cámaras de aire para suspensión neumática, fabricadas bajo normas de calidad ISO 9001. Neumacar, calidad superior. Oscar Brack, productor y asesor de seguros. 30 años de trayectoria, responsabilidad y servicios, representando a 10 compañías de seguros de primer nivel con solidez patrimonial. Consulte por costos y servicios y será beneficiado con un descuento nombrando a este programa. Por consultas, comuníquese a los teléfonos 481-6859 y 482-3845, de 8 a 17 horas, o personalmente, en calle Virasoro, 1995. Bueno, saludos a la gente de Frutas Don Victorio, Distripac, Neumacar, Brack. Muchísimas gracias a todos por seguir apoyando este escenario de las voces, por seguir apoyando este humilde proyecto que es Radio Walden. Nosotros estamos aquí con este programa de lunes a viernes, de 14 a 16, se repite a la hora 22, y la radio está funcionando las 24 horas con musiquita y muy linda música. Sí, en serio, no es de chamullo, en serio. Y hablando de auspiciantes, le mandamos saludos también a María Angélica del Forraje Oroño. Oroño 5469, zona sur de la ciudad de Rosario. En este forraje, como en la mayoría de los forrajes, pueden encontrar venta de alimentos balanceados para sus mascotitas, pueden encontrar todo tipo de accesorio para su mascota, pueden encontrar todo tipo de accesorio para su pileta. Si es que usted tiene una gran pileta, puede comprar boyas, cloro, barrefondo, redes y esas cosas. también pueden comprar artículos de limpieza y también pueden comprar que no van a encontrar en otro forraje. Son bolsos artesanales que se venden ahí, muy lindos, muy originales. Si usted quiere no ser parte de la masa, ahí puede conseguir unos bolsos muy lindos. No la escucho, compañero. Ahí está, tenía el micrófono apagado. Qué malo que está el operador hoy. Sí. Mire qué propuesta decía. Original este forraje. Tantas cosas que tiene. La verdad que sí. Y si le encima le nombraste este programa, ¡ey! ¿Qué? Y si te lleva algo de arriba, obvio. O te sacan por arriba. No, te llevas algo de arriba, seguramente. Oroño, 5469. Aparte que te vas a ser atendido con toda la buena onda. Así que si estás en la zona sur de la ciudad de Rosario, ya sabes lo que tenés que hacer. Te puedes acercar al forraje Oroño, 5469 de la ciudad de Rosario. Ay, no, ¿qué? ¿Vio que hay idiotas cosas que hablan horribles? Así. ¿Vio que hay estúpidos que hablan así? En realidad es por el costo del espacio. Ajá, pero no dejan de ser estúpidos, digo. Sí. Puedes comunicarte al forraje Oroño, 5469 de la ciudad de Rosario. Venta de alimentos balanceados para perros, gatos y aves. Y artículos de limpieza por iba a decir una dirección que no era. Iba a decir Pueyrredón. Ah, no. Capaz se está confundiendo con la estación del sur. Me estoy confundiendo y 3 años estuvimos en esa radio, en calle Pueyrredón, ¿no? Qué cosa. Pero ahora estamos aquí en Radio Walden desde el 10 de enero haciendo este programa, che. 3 años, sí, estuvimos en la FM Estación del Sur de la ciudad de Rosario. Continuamos aquí en la ciudad de Rosario cuando son las 14:30 de la tarde. Seguimos con más. Cuéntenos, compañera Heika, para hacer este fin de semana en la ciudad de Rosario. Hijo de puta. Bueno, dígame. Bueno, les comento que hay algo que, bueno, a mi modo de ver es muy interesante, que se están presentando óperas. Esto se da en el teatro El Círculo. El Círculo. Sí. Ahí en... ¿Va a repetir todo lo último que diga? Sí. ¿Sí? Sí. Ay, Dios. Bueno, estas óperas se dan a lo largo del año, así que la que yo le voy a mencionar es la más próxima, que es en abril. En abril. Pero se la menciono ahora por el hecho de que esto es por entradas y que, bueno, siempre hay limitadas, así que, bueno, el que quiera ir lo puede ir sacando desde ahora. Creo que los... Ahora les cuento cuál es, pero los precios están desde 30 pesos. Dígamelo a mí, que quise ir a ver fines del año pasado al gran Paco Ibáñez. Encima venía gratis. Empezaban la venta un martes a las 3 de la tarde. Fui a las 3 y media, yo no había más entrado. Oh. Y la gente así, bien gratis, no le importa qué. En este caso era algo bueno, era Paco Ibáñez. Pero generalmente la gente gratis regalan algo y va. A ver Paco Ibáñez como va a ver Diego Torres. Claro, exacto. Va como la muchedumbre así. Ah. Bueno, cuénteme, entradas desde 30 pesos. Bueno, en este caso se va a presentar la ópera en 3 actos llamada Tosca, que es de Giacomo Puccini. De Puccini. Sí, esta ópera fue estrenada en el Teatro Constanzi en Roma el 14 de enero de 1900, así que tiene bastantes años y bastante carrera. Ahí está. Te das cuenta que el mundo no empezó con Callejero, no, la música venía de antes también. Sí. El director del coro va a ser Horacio Castillo, de la ópera, y el coro de niños va a estar a cargo de Jorge Ferrari. La Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario es la que lo dirige. ¿Le digo cuáles son las funciones? A ver. El domingo 10 de abril a las 19 horas hay una, anótenlo. Anota ahí. El miércoles 13 de abril a las 21 horas y el sábado 16 de abril a las 21 también. O sea, el 10, el 13 y el 16. Bueno, y para contacto pueden entrar en la página del Teatro El Círculo. Sí, me imagino, si no, ¿no? Sí. Bueno, llamen por teléfono. Mire, hasta tengo el teléfono para pasarle al Teatro del Círculo. Me voy a tener que ir a charlar con la gente del Teatro del Círculo. Acá no se puede. Bueno, a ver, diga el teléfono de esta gente. El teléfono es 448-3784. And the doctor says you'll be okay. And if you'd only stay away. Bueno, cualquier cosa que quieran difundir, ahí tienen un mail específicamente para eso en Radio Walden. Lo mismo que si quieren publicitar en este programa o en la radio, también tienen ahí el mail de este programa, que es elescenariodelasvoces@hotmail.com. Y después está, si quieren publicitar en la radio, el mail que está ahí justamente en la parte de contacto de la página. No se pierdan el personaje del día que está ahí en la página, no tiene desperdicio. Genio total. Diría Jorge Luis Borges. Brindo por Schopenhauer, que acaso descifró el universo. Wow. Es muy simpática la foto que está ahí, en Walden. Sí, no sé, hay caras de más malo que tiene Schopenhauer. Claro, tiene carita como de duende ahí. Ahí sí, un duendecito era, ¿bien? ¿Y vio la frase del día? Sí. ¿Te gusta? ¿Quiere que se las lea? Léala. A quienes no están en la página principal. La televisión es la violación de las multitudes. Alucinante. Es de Rebel. François Rebel, escritor francés, se darán cuenta. Bueno, así que ahí tienen también para, en la sección también de inicio, ahí tienen varias secciones también para curiosear, biografías. Siempre decimos, si buscan algún autor en particular, pónganlo en el buscador que por ahí está. Pasa que como no está el abecedario creado, se cuelga la gente de la producción, se ven un par nada más ahí en la lista, pero hay muchísimas más, de arriba de 100 biografías. Así que ponen el buscador y bueno, si la encuentran es porque está. Si ponen un nombre y no está, quiere decir que no está. Ahí ya está. Y no es más difícil, más fácil que eso. Mandan un mail y dicen, hey, ¿cómo puede ser que no esté? A ver, qué sé yo. Un escritor que no está. No está Chekhov, por ejemplo, todavía. ¿Cómo puede ser que no esté Chekhov ahí en las biografías? Y bueno, no está. No se puede todo. ¿No está Chekhov? No. Hay que apurar la producción. Y, ¿cómo sí? No va a estar ¿cómo no va a estar Chekhov? Uno de los mejores cuentistas de la historia de la literatura y no está. Sí. ¿Te le parece? Raymond Carver no está. Y bueno, no pueden estar todos. Maupassant no está. Viste todos los que faltan, producción. Yo lo voy tirando. Pero esto mismo va a pasar cuando esté habilitada la música de Walden. Porque cuando esté habilitada esa sección, generalmente también va a haber un abecedario, va a haber todas las bandas que más o menos suenan a lo largo de las 24 horas de los 7 días de la semana de Walden. Suena de todo. Entonces, claro, supuestamente va a haber un video de la banda con la letra traducida de ese video y una breve biografía de la banda. Seguramente van a empezar a faltar también bandas. Así, hey, ¿cómo no está? No sé. No tenés nada de la biografía de Portishead. Y bueno, no está. Bueno, consideremos que hace poco tiempo que está en marcha Radio Walden y tiene todo su proceso encima. Claro. De la producción, así no que tenés la de Bad Powell. Y no, bueno, pero está la de Chick Corea, ponele. Y así va a ser, un poquito de paciencia. Son pocos en la producción laburando. Bueno, nos vamos a ir a los dos primeros temas musicales de la tarde, compañera, ¿le parece? Muy bien. Vamos a escuchar dos temitas del español Nacho Vegas. ¿Ah, sí? ¿Cuál es? El primero se llama En lugar del amor y el otro se llama Morir o matar. Qué tema. Oh, buenísimo ese tema. Lo escuchamos y volvemos. De la montaña y no sé qué pasa, pero tengo un alma que a todo es extraña. La niebla empapa una vida que aunque no sé cómo darla por vivida, sé que ella me daña. Y me voy, y me voy, y me voy, y me voy, y me voy, y me voy, y me voy, pero aún no me he ido. Y te vas, y te vas, y te vas, dices que hoy sí te vas, pero sigues conmigo.

si quieren comunicarse con nosotros, si quieren dejarnos su opinión, si quieren pedir algún tema musical, lo que tengan ganas de hacer, proponer, ofrecer o criticar, lo pueden hacer en nuestro correo electrónico, que es el escenario de las voces @hotmail.com, o bien lo pueden hacer ahí, nomás, rapidito en el libro de visitas de la página. So just leave me alone. Lo que estamos escuchando en la cortina es operador que Joss Stone. Ahí está. Cara, compañera. ¿Sí? Sí. No, estaba prestando atención a la voz. Qué potente. Ajá. Re linda aparte. Qué comentario más chato el mío. Qué lindo, che. Qué lindo. No, vamos a decir que usted no es como la mayoría de las mujeres en la mayoría de las radios que está acá para decir los teléfonos, el mail, ni el blog, sino que usted tiene lugar para opinar, va a hacer su informe en el próximo bloque. Pero aparte que al blog no lo digo bien, así que... No está acá para... andar asentando lo que yo digo y haciendo ajá, muy lindo, bueno, y una risita estúpida, no. Veo que la mayoría de las mujeres en la mayoría de los programas son risitas estúpidas. Sí, pa, en realidad son estúpidas, pero son forzadas. Sí. Y son así complacientes también. Sí, pero hay que ser estúpido para ponerse en el lugar de estúpido. Sí, si no, no lo aceptaría cualquiera. Si no, no lo aceptás, claro. Basta con ese discurso, decir, y bueno, qué sé yo tengo que laburar. No. Claro. Basta con ese discurso. O eso que dicen, pero no es ningún boludo, mirá lo que gana. Claro. Ah. Digo, bueno, eso no, uf, no me haga empezar a hablar de esas cosas porque no terminamos. Me hace acordar usted algo que decía en una entrevista una vez, uno de los mejores actores argentinos, sin dudas, como es Alejandro Urdapilleta. Sí. Muy a mi juicio mío, ¿no? Sí, por, sí, sí. Por supuesto. Yo comparto. ¿Te comparte? Sí. Para mí uno de los mejores actores que hay en Argentina. Y él decía en una entrevista, barriando todo eso, de aquellos que dicen que están por el teatro independiente, que están fuera de los medios masivos, que están por otra lucha, que está, bueno, fantástica. Pero claro, Urdapilleta lo barriaba y yo lo comparto, en el sentido que en su discurso, esta gente dice, ojo, está bien, pero yo con mis elecciones, obviamente, no me voy a poder comprar la 4x4 ni irme de vacaciones a Punta del Este. ¿Por qué lo dicen? Dice Urdapilleta. O sea, yo directamente, me chupo un huevo eso. ¿Cuál es el sacrificio? Claro, o sea, si a mí no me interesa, ni siquiera lo tengo que nombrar. O sea, si lo estás nombrando en algún punto, o sea, estás directa o indirectamente, estás... dando el honor de prioridad mayor. Exacto, estás, si te quieres, siendo cómplice y apoyando todo esto, por más que vos digas, no, yo no estoy en contra. Claro, estás apoyando porque le está dando el valor que... O sea, ni lo nombrés, si no forma parte de mi mundo de una 4x4. ¿Qué me importa? Yo hago lo que quiero porque me gusta y porque más o menos uno tiene determinados principios y trata de ser coherente a eso en algunos aspectos. Las 4x4 me chupo un huevo, qué sé yo. Tengo, ahí estás, no tengo en dinero. En el rol de moralista, de, bueno, el dinero no es lo más importante, tenemos otras cosas, bueno... No viviré de la mejor manera y bueno, y todo. Sí, se escucha muy seguido eso. Sí. Es una cuestión de panfleta, de bueno, yo muestro esto, pero en realidad quisiera otra cosa. O sea, claro. Si no estás haciendo lo que deseas, realmente no es genuino. ¿Y ¿Cuántas sí? veces dije genuino hoy? Bastante, me parece. Me parece. Igual que eso, qué bueno que es, estudia, trabaja. Bueno, qué sé yo. No sé a qué venía todo esto. ¿A qué venía todo esto? ¿Usted dijo algo que me... No, ni por... no, usted decía que yo no iba a cumplir el rol de asentir y la risita tonta. Ah, esto, sí. Bueno, esto no, tampoco es muy radiofónico el pero bueno, se usa. Y lo que lo vamos a decir más todavía. Bueno, sí. Les voy a comentar una pequeña noticia. ¿Les parece? Cuando son casi las 3 de la tarde en la ciudad de Rosario. Con temperatura no sabida. No sabida. Sácate y se da cuenta. Se hace frío, se pone un buzo, si hace calor se lo saca. Tan complicado. Está bueno, porque yo prendé el noticiero, te enterás si hace frío, hace calor. Y salí a la calle, si hace frío, hace calor. ¿No? ¿A dónde llegó la comodidad? Bueno. Así nunca va a aprender a hacer backup, dice la noticia. ¿Así se llama? Sí. Así nunca va a aprender a hacer backup. Y ahí le cuento por qué. El profesor, los profesoretes, como decía Pizarnik, el profesor prefiere permanecer anónimo. Le contó su historia al diario sueco The Local, pero no quiso compartir su nombre. Me parece perfecto. Quiso mantenerse en el anonimato, en esta sociedad de la imagen hoy en día, donde todos quieren figurar, donde todos quieren aparecer, ¿no? Sí. Sí compartió el hecho de que es el más exitoso en su área y también que hace poco tuvo que operarse. ¿Ah, sí? Sí, pobre, ¿no? Ajá. Tanto nos tuvimos que operar en algún momento. Sí. Fue por esto último que el profesor estaba un poco vago. ¿Un poco qué? Vago. Ah, vago. En vez de dejar su mochila en el departamento antes de ir a hacer un mandado, la dejó en la escalera por unos minutos, por unos pocos minutos. Sí. ¿A quién se le ocurre? Por un momento, Suecia dejó de ser Suecia. Cuando el profesor volvió, su mochila había desaparecido. En Suecia también se roban las mochilas. Entonces llamó a la policía. En Suecia también llaman a la policía. ¿Sí? Sí. Entonces llamó a la policía para reportar el incidente y canceló todas sus tarjetas de crédito. Lo más devastador era perder la agenda para él. ¿Por qué? Él dijo, es mi vida. Qué vida de mierda que tenés una agenda de tu vida, le diría yo a este profesor. Es mi vida. Ahí tengo escrito todo lo que pasó en mi vida desde hace 10 años o más. Sí. Un rato más tarde, cuando el profesor salió de su departamento otra vez, encontró su mochila en la escalera. Sí. Mágicamente de vuelta como por duendecitos escandinavos. Estaba todo. Hasta las tarjetas. Menos, ¿saben lo que faltaba? La agenda. No, la laptop. Ah. El profesor se resignó un poco más a su pérdida, aún teniendo en cuenta que no tenía copia de seguridad de los datos en su computadora. Oh. Perdió todos los datos de su comp. Sí. Pero no, escucho. A la semana, el profesor descubrió una sorpresa más. ¿En su mochila? No, espere, no se adelante. Una sorpresa más. Su mochila ya la tenía de vuelta con todas sus cosas, menos la laptop. Bueno. ¿Que vendías una computadora, la laptop? Una notebook. Creo. Bueno, esta es la última sorpresa que recibió este profesor. Volvió del trabajo para encontrar que alguien le había dejado en un sobre un pendrive USB con todos los datos de su computadora. El ladrón, casi suizo por lo considerado, se pasó horas haciendo ese backup que el profesor debió haber hecho y le devolvió los datos. Claro, se quedó con la compu. Claro. Ojalá todos los ladrones fueran así de considerados, expresó el académico, que además detalló que el ladrón no le devolvió su tarjeta de la biblioteca. Mire qué groso. Bueno, era un ladrón letrado. Magnánimo, agregó que no le importa. Seguro que él la necesita más que yo, dijo este profesor. Ahí está, mira qué considerado. Le hizo el backup y todo el loco zafó de hacer el backup, mira. Sí. Buenísimo. Y encima, bueno, el de la biblioteca se le llevó eso nomás. Y bueno, lo hace otra vez. Claro, pero que se haya quedado con el carnet de la biblioteca llamativo también. Sí. Que son varios puntos. You try to trade on my naivety, but the things you do and say embarrass me. See, once upon a time I was your fool, but the one I'll leave behind, he is you. Hey, listen, you'll be missing out on my love and my kissing. Make your mistakes on your own time. Way you come down, you're just no good to have around. Instead of making money, you took mine. You had me. You're medio bolichero hoy el operador con la cortina. Estaba pensando que... Sí. ¿Qué le pasó? De Nacho Vega ahí, de la oscuridad y todo eso, a Joss Stone. así de ecléptico. Bueno, algo que yo siempre me olvido de decir. Este programa tiene un Facebook. Ah, así es. Que está como con el nombre del operador, no sé por qué. Está como Rodrigo Walden. Sí. El Facebook de esta radio en general y del programa en particular. Sí. Así que también mandamos saludos a todos los que nos escuchan a través del Facebook. A los que dejan mensaje en el Facebook, también les mandamos saludos. Ajá. Muchísimas gracias. Y si quieren mandar algo para ahí más... más de, qué sé yo, un poquito más extenso, o pedir algún tema, opinar algo con otra extensión, el sí. comentario, está el libro de visitas de la página y el correo electrónico de este programa, que por ahí para mí es más. Y tenés más espacio. Claro, más, sí, más fácil. Para... Va, no sé si más fácil, es más. Más directo también. Sí. ¿Cuál era la palabra que quería decir? Y no era ninguna de esas tres, no, porque yo solo veo cara de. No me salió la palabra que quería decir. Ah, bueno. Stressing all the time, taking it back, I'm taking it back, taking back my life. You had me, you lost me, you wasted, you caused me, I don't want you here. Parte de la producción es media. La producción, bueno, a quien les habla ni hablar. Pero la producción con el Facebook, como que lo descubrió hace muy poquito. Sí, en general. Sí, entonces hay algunas cosas que le cuesta, es durita para. Captar algunas cosas. Yo ni hablar directamente. Pero bueno, saludos también a todos los que sabemos que siguen y escuchan este programa a través de esa vía. Nos tenemos que ir ya nuevamente a la tanda, a la música. Volveremos en un rato y la compañera vendrá con su informe, ¿no? Uh-huh. Sí, ahora que dice informe... Y la palabra información... Qué fea la palabra, sí, estamos acá con la misma, que, se da cuenta. Claro, desde hace mucho tiempo tenemos la idea de cambiarle el título al bloque. Sí. Lo que pasa es que no surge otro. Si no son muy largos y uno ya se el acostumbra... El bloque de reflexión. No le gustó. Bueno. No, es un, bueno, el bloque de la curiosidad. Usted tiene lo que se le ocurre a la cabeza, viene, lo trae, curioseamos y hablamos y... Y opinamos y decimos lo que nos parece y punto. Ahí está, no hay ningún simposio tampoco. Simplemente venir a... El bloque de las curiosidades. Percepciones, así. Sí. Vagos pensamientos sobre algunas cosas. Bueno, amiguitos y amiguitas, nos vamos a la música, a la tanda, algún temita más que sonará y volveremos entonces para seguir haciendo hasta las 4 de la tarde este escenario de las voces. Si nos quieren decir algo, ahí tienen nuestro mail, que es el escenario de las voces @hotmail.com, o el libro de visitas de la página, también lo más rápido, donde pueden comunicarnos o opinar, o criticar, o proponer, o pedir, lo que se les antoje. Vamos a escuchar dos temitas de la ya clásica Dusty Springfield. Bueno. Escuchamos a Dusty, tanda y volvemos. Muy bien. Clásico este, ¿eh?

des murs de l'hôpital. Trop aimé, c'est pas normal. Un cœur si mal accroché, décroché. En Radio Walden, el sueño es realidad. Ay, qué vocecita esta. Fa, fa. When the sun turns traitor golden, all the trees are shivering in a naked rose. Sí, la gran, la genial Joni Mitchell escuchando ahora en cortina. Urg for going. ¿Qué significa la urgencia por irme? Que dice cuando ya el pasto se empieza a quemar, que se pone marrón, ella ya siente la necesidad de irse. Pero a veces nos parece no poder hacerlo. Ahí está. Bueno, escuchábamos entonces, nos íbamos a la tanda con dos temas. Uno, bueno, sí, conocidísimo, usadísimo, bastardeadísimo, de Dusty Springfield. Después escuchábamos un temita de la Camela, de la francesa Camille. Ay, Dios. Bueno, yo pensaba, a veces pasa. ¿Qué habrá querido decir con Camela? A veces pasa. Camille, haciendo su tema Porque el amor me quie. Y Porque el amor me deje. Ahí está. ¿Cómo está hoy? También. Traduce francés, inglés. Recién hace un ratito escuchábamos un temita de la banda Hills, una banda norteamericana. Uh-huh. Y ahora sí, la reina, una de las reinas de los hippies. Una voz impresionante, un registro vocal alucinante como el que maneja Joni Mitchell. Sí. See the geese in chevron flight, flapping and a race. Y nosotros estamos aquí haciendo este escenario de las voces hasta las 4 de la tarde. Ahí tienen nuestro correo, que es el escenario de las voces @hotmail.com, para comunicarse con nosotros, así como también el libro de visitas de la página. Bueno, hay diferentes medios en los cuales nos pueden hacer llegar sus opiniones. Ahora sí, compañera, todo suyo. Yo no hablo más. Aparte, sobre estos temas que usted no va a hablar, yo estoy diciendo todo esto porque yo sé que va a hablar. No, yo no opino, no tengo ni idea de todo esto que usted va a hablar, no tengo postura tomada. Bueno. No creo, descreo, no creo, no entiendo nada. No sabe bien de lo que voy a hablar. No, lo único sé. Que sabe es que voy a mencionar las energías, que sí. Ya se lo dijo a quien está escuchando. Sí. Bueno, sí que voy a hablar las energías, pero teniendo esto que ver con las vibraciones, ¿no? Sí. Bueno, el sonido también es vibración. Y el estado de ánimo provoca, o sea, produce vibraciones que llegan al otro. O sea, que en un ambiente, si usted dice, hay buena onda, mala onda. Yo, hay gente muy loca que le dice a otra, no, en vez de decirle, está en cualquiera, le dicen, no, estás vibrando mal, ¿eh? Claro. Le dicen. Bueno, veo que usted recibe también las vibraciones del otro y le cambian a veces el estado de ánimo, ¿sí? Hay gente mala onda, sería dicho así más. Sí, o quizás que en ese momento no está pasando por un buen momento justamente. De energías negativas que se llaman. Claro, entonces se lo transmite, pero por vibraciones, no es algo supersticioso o algo como ser místico sin fundar. O sea, ajá. De por sí los cuerpos vibran, están en movimiento constante, ya las partículas, los átomos, si se quiere. Sí, eso sí, es cierto. Bueno, yo voy a todo esto desembocando en que las plantas, ajá, también reciben esas vibraciones y emanan vibraciones. O sea, por las vibraciones nuestras, digamos, con las vibraciones nuestras podemos marcar el destino de una planta incluso. El destino y de una planta. Sí, vivir o morir. Bueno, con nuestras vibraciones también y otras cosas no sean vibraciones, también podemos modificar el destino de un ser humano. Sí, obvio. Están golpeando acá al lado de Walden, no sé qué hacen. Ve, esas vibraciones nos están afectando a nosotros. A mí negativas ya me pone mal humor, los negativas. Ruidos, los, sí. Bueno, ahora les voy a contar algunos experimentos que se estuvieron haciendo con unas plantitas. Ajá. Sobre los que se demostraron ciertas cosas, pero al respecto de esto que dice de los ruidos. Se menciona mucho el hecho de los sonidos melodiosos en contraposición a lo que son los ruidos. Ah. Y se dice algo que, o sea, las plantas reconocen a las voces de los cuidadores después de determinado tiempo. Ah, mire. Y se que han ponen tenido, contentas. Sí, que han tenido un efecto mucho más beneficioso las voces femeninas. Y por sí, ser más sí. Melodiosas que las. Claro, es más dulce, ¿no? Sí. Ay, ¿qué haces, plantita? No se veía muy agradable para la pobre planta. Bueno, puede ser un masculino afeminado o una femenina masculinizada. También, sí. Aparte, por esa cuestión varonil, no me lo veo a un hombre así hablándole, así con esas voces, así a una planta. ¿Qué le va a hablar a la planta? Si lo hace, lo hace en solitario. Seguramente muchos en solitario lo hacen. Bueno, empiezo a contar sobre estos experimentos. Cuéntenos. Había un hombre que se llamaba Cliff Baxter, y como no sé de su vida, no sé si murió, ajá, que es un científico, digamos, norteamericano es, que realizaba exámenes con polígrafo, ¿vio? Ese aparatito para detectar supuestamente las mentiras y las verdades. Ah, sí, esa boluda. Bueno, ese aparatito se maneja con vibraciones y supuestamente ante tu pulso cardíaco, cuando, eso significaría que vos estás nervioso y que estás mintiendo. Bueno. Y pero si ya nervioso estás, del momento te sientan ahí, por más que esté diciendo la verdad, te pone nervioso. Bueno, la idea no es poner en tela de juicio el polígrafo porque ya sabemos que es una cagada, perdón. Ajá. Por la palabra. Sí, no, no. Pero no, el tema es que no capta las vibraciones. Sí. Así que él lo que hizo fue conectar su galvanómetro con la planta que había en su oficina. Sí. Entonces, primero mojó las hojas en el café que tenía en la mano y no pasó nada. Entonces probó algo un poco más dañino para ver qué pasaba. Entonces lo que hizo fue prender un fósforo y empezar a acercársela a la hoja. A la hoja. Empezar, o sea, a quemarla. Y lo que hizo el galvanómetro fue descontrolarse totalmente. Ah, o sea, mire, que las vibraciones de la planta incrementaron increíblemente. Entonces, bueno, obviamente lo apagó porque... Y sí, va a prender fuego la planta. Claro. ¿Qué voz dulce? Yo quiero a Johnny Mitchell. Necesitamos una Johnny Mitchell para las plantas. Sí. Pavimentaron el paraíso y crearon una playa de estacionamiento, dice. ¿Eso dice en la letra esta? Wow, buenísimo. El tema se llama Big Yellow Taxi. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paved paradise, put up a parking lot. Bueno, hubo otro investigador, entre tantos otros también, que se llamó Marcel Vogel, un químico, que trabajó intensamente con las plantas y su sensibilidad a los seres humanos y su capacidad de registrar las emociones y los pensamientos humanos. Ajá. Y dijo, es un hecho, el hombre puede comunicarse y se comunica efectivamente con la vida de las plantas. Las plantas son instrumentos sumamente sensibles para medir las emociones humanas. Irradian fuerzas energéticas benéficas para el hombre. Podemos sentir esas fuerzas. Se alimentan de nuestro propio campo de fuerzas, que a su vez devuelve energía a la planta. Y cuenta acerca de los indios americanos. Ajá. Dice, eran perfectamente conscientes de esas facultades. Cuando les hacía falta, iban a los bosques. Con los brazos abiertos, apoyaban la espalda contra un pino para volver a llenarse de su poder. Ah, mira qué loco. Sí. Mira, yo le cuento algo que leí una vez. A ver. Así, sobre estas cosas que, como le digo y le decía antes, soy bastante analfabeto en todas estas cuestiones. Sí. Y no tengo una postura de nada tomada, ¿vio? No, uno aprende, el enorme escucha. No tengo ni idea. Sí, sí. Pero una vez leí algo, hablando de usted que nombraba experimentos, que hicieron, no sé qué le pusieron, si fue el mismo equipo este que usted contaba. El polígrafo. Sí, otra cosa, pero que también era para medir las vibraciones de las plantas. Sí. Entonces, ¿qué hicieron? Pusieron en una habitación dos plantitas, ¿no? Sí. Entra una persona a esa misma habitación, sí, y rompe una de las plantas. Sí. Y sale esta persona. Entonces, acá viene el experimento. Hicieron pasar a 10 personas. Sí. Quedó a esta habitación. La otra plantita fue destruida, quedaba una. Entonces le pusieron el coso este de la vibración a la planta que quedó viva. Uh-huh. Entonces, para ver cómo vibraba, entraba una persona que no había sido la que mató a la planta y todo bien. Pasaba otra, todo bien, todo bien. Cuando entró la persona que había matado a la planta, supuestamente empezó a vibrar alocadamente. Sí. La planta. O sea, reconociendo quién había sido el escuché que había matado. Escuché acerca de esa experiencia, es alucinante. Muy loca. Sí. He was walking along the road and I asked him. ¿Qué sé yo? Yo sí, las leo. Lo digo, reconoció supuestamente. ¿Eh? Lo reconoció supuestamente. Uh-huh. Supuestamente. Planta buchona, dirán otros. Y bueno, defendiendo a su par. Y sí, detectó la violencia. Ajá. Uh-huh. I'm gonna try and get my soul free. Bueno, continúe, compañero. Bueno, se ha determinado también... Todo lo que podía contar sobre este tema, bueno, ahora más me callo. Que algunas plantas se comportan de distinta manera cuando se las expone a sonidos, obviamente. Ajá. Entre estos también la música. Los experimentos en la India se dice que confirman que las plantas que las aíslan con música hindú o violín crecen más fuerte y más rápidas que las que no están aisladas. Se probó con Beethoven, Brahms, Schubert, Haydn y Bach. Pero espere, porque ellas eligieron. ¿Ah, sí? Sí, el que resultó elegido fue Bach. ¿Bach? Sí. Mire usted qué loco. Con Brahms se durmieron. Puede ser. Además, por otro lado, se les tocó música hindú y también se dice que crecieron mucho más fuertes y que las cosechas aumentaron. Por el hecho de las vibraciones que se emiten con esos cantos hindúes y con los instrumentos que se usan específicos. Y escucha esto, que después se lo voy a ampliar un poco más con otra mujer que experimentó acerca de la música en específico con las plantas. Se dice que en un momento se les puso rock. Y nada, se murieron. Y que crecieron al contrario de los altavoces. Se dieron vuelta. ¿Ah, sí? Sí. Mire qué loco. Porque son rebeldes como el rock. Claro, o sea, se les puso la música del rock y se dieron vuelta. Y cuando se les puso música clásica, crecieron enfrente del altavoz. Digamos, mirando hacia el altavoz, buscando la vibración de esa música. Hay que ver también qué tipo de rock se le puso, ¿no? Sí, más que nada tiene que ver con lo instrumental también y con los golpes. Claro. Diga. Se pasa el tiempo. Y el tibio. O nosotros pasamos a través del tiempo. Se dice que cuando la música es interpretada, las vibraciones de la música afectan toda la vida próxima. El efecto que la música tiene dependerá de la manera en que las vibraciones son armónicamente construidas, lo que le decía. Uno de los factores que determina el efecto de la música es la particular escala musical desde la cual la melodía y las armonías son construidas. Diferentes escalas crean diferentes modos y emociones. Las escalas en que la música está basada no son una creación arbitraria del hombre, sépanlo. Ellas están formadas por patrones bien definidos que son intrínsecos en la naturaleza. Entonces, a partir de acá se hace una diferenciación, porque primero, bueno, estaría el acorde básico, que es la tríada, que provee el apuntalamiento básico de las 7 notas y la escala de la octava. Ahora, la tríada, que también corresponde a los colores primarios y está dentro de la naturaleza, tiene su contraparte, que vendría a ser la música disonante. Que se llama duocorde y consiste en 4 notas en lugar de 3, y se dice que sus efectos son negativos, o sea que estaría dentro de la misma composición de ese tipo de música, de esa composición. Dije composición con sentidos diferentes. Dentro de la formalidad de esa composición, ahí está. Se dice que las culturas como China, India, Turquía y Grecia entendieron esos principios y Pitágoras presentó una ciencia completa que los concernía. Digamos que ellos entendieron esos principios y crearon una música positiva y benéfica. Se dice que se basaron en esto, se interiorizaban un poco más, no hacían lo que les venía como impulso. Quiere, yo tengo los experimentos que hicieron con la música para contarle. Y al respecto de esto que se llama música positiva y negativa. ¿Hay música positiva y música negativa? Supuestamente. Tiene toda su lógica. Después hay que ver qué piensa cada uno. Ajá. Que si quiere, bueno, lo hacemos después. Bueno, escuchamos un temita y lo hacemos, ¿le parece? Sí. Seguimos con Johnny Mitchell, ¿le parece? Sí. Escuchamos River, ¿le parece? Río.

Por ejemplo, hay uno que se llama Blue. A ver, póngalo, pero a ver si le gusta este. Lo voy a... El año 71 este, a ver. Bueno, son 5 años antes, nada más, tampoco mucho. Cambió muchísimo la voz. ¿Sí? Sí. De este disco es el tema que escuchamos entero, River. ¿De este disco? Sí. Bueno, ¿quiere continuar, compañera? ¿Tiene ganas o no tiene ganas? Sí, ¿cómo no voy a tener ganas? Bueno, entonces ¿usted tiene ganas de escuchar? ¿Cómo no voy a tener ganas? Del otro lado tiene ganas de escuchar. Si no se hacen sentir, el que calla otorga. Así dice el dicho. Si quiere le empiezo a contar entonces lo que observaba Dorothy Retallack en las plantitas. Bueno. Lo que hacía era poner un grupo de plantas en un gabinete distinto cada una. Y ponía parlantes a través de los que tocaba sonidos y estilos, y entonces a través de las semanas observaba y registraba los cambios. Su primer experimento fue simplemente tocar un tono constante. En los primeros 3 gabinetes tocó un continuo todo uniforme por 8 horas. En el segundo tocó el tono intermitentemente por 3 horas y en el tercer gabinete no tocó ningún tono. ¿Sabe qué? Las plantas del primer gabinete con el tono constante murieron en 14 días. Las plantas del segundo gabinete, que era intermitente el sonido, crecieron abundantemente y estaban extremadamente saludables, incluso más que las plantas del tercer gabinete que estaban en silencio. Es toda la pauta de que el tono continuo siempre igual no le provoca ninguna vibración, ningún movimiento a la planta. Hizo otro experimento en el que usó 2 gabinetes y colocó plantas jóvenes. Y en cada gabinete una radio. Entonces, en la radio estaba sintonizada en una estación local de rock en una... Y en la otra, una estación de radio con una música llamada aliviante, digamos. Ajá. Solamente eran tocadas 3 horas de música en cada gabinete. En el quinto día, ella empezó ya a notar los cambios drásticos. En el gabinete con la música aliviante, las plantas estaban creciendo saludablemente y sus tallos estaban comenzando a inclinarse hacia la radio, o sea, hacia el parlante. Y en el gabinete de rock, la mitad de las plantas tenían hojas pequeñas y habían crecido débiles, mientras otras ya estaban atrofiadas. Parece una apología de... Sí, parece una cosa anti-rock la suya, claro, compañera. Claro, pero esto es verdad, digamos. ¿Es verdad? Sí, además que tiene toda su explicación. Lo que pasa es que quiero ver si la gente de Radio Walden acá que pasa rock and roll también. ¿Qué? Que no ponga las plantas, que las saque cuando ponga el rock and roll. ¡Oh, qué mal! Bueno, las plantas son muy susceptibles. Ajá. O sea que si usted tiene una obra de construcción enfrente de su casa o al lado... Para las plantas, para el ser humano, es insoportable. Bueno, no para las hay plantas. Cosas que son muy evidentes. Sí, sí. Pero hay ciertas personas que buscan cierta música también bastante violenta y no se dan cuenta. Ajá. Además, como usted decía, hay diferentes tipos de rock. Sí. Pero, escuche esto, aún con Jimi Hendrix, Vanilla Fudge y Led Zeppelin, sí. Las plantas se inclinaban a un costado. También, no le gustaba... Digamos, se Hendrix. Ve que los sonidos que son un poco más... Distorsionados. Claro, distorsionados o por otro lado, o los sonidos pesados o con muchos golpes, tampoco. Claro. Y el último experimento fue de los que cuentan, ¿no? Que puso en uno música de Bach para órgano En otro, música clásica del norte de la India, interpretada por sitar y tabla, que son dos instrumentos de allá, oriundos. Y en la otra hubo silencio. En, digamos, en una escala de beneficio, la que mejor resultó fue la de la música de la India. Después vino la de Bach, considerando con, en cuanto al crecimiento de la planta, ¿no? Uh-huh. Y por último la del silencio. Y entre el silencio y el rock and roll, ¿qué prefieren las plantas? El silencio. ¿Prefieren el silencio? Sí. Se dice que con la música country y western no hubo... Nada. No provocó grandes cambios. Ajá. Parecía naturalmente, digamos. Y sí provocó un buen impacto el jazz. El jazz, sí. Y, sí. Yo siempre lo dije, más allá de usted. Las plantas son yaceras. Son yaceras. Las plantas están... ¿Cuándo dijo eso usted? Siempre lo he sostenido. Las plantas están con el bebop. Yo siempre lo pensé. Y... Lo tenía muy adentro. Sí, los que me escuchen hace rato saben que yo pienso esto. Yo siempre dije, las plantas son... Igualmente, en cuanto a esto, de lo que estamos hablando... prefieren mucho más lo que es la música clásica. Ajá. Y mucho más lo que es la música de la India. O sea que el jazz estaría en tercer lugar, tanto así. Bueno, porque hay que ver qué tipo de jazz le pusieron. Pónganle un Bill Evans y creo que va a estar al mismo nivel que la música clásica, póngale. Yo me animaría a decir. Bueno. Que las cosas que se discuten en Guadalajara, sí. Por favor. ¿Quiere que le diga lo... ¿Se acuerda que yo el bloque pasado, no sé si se acuerda del bloque pasado? No sé, yo me olvido rápido que de las le cosas. Hablé sobre ciertas músicas disonantes que se consideraba negativa. Sí. Bueno, se da... después le digo el ejemplo, pero primero le digo lo que se considera la música negativa, que es la música que estimula las emociones negativas, serían el enojo, frustración, depresión, odio y miedo. Oh, yo tengo una lista de artistas que me motivan eso. ¿Sí? Sí, sí, sí. Odio, depresión. Uh-huh. Sí, sí. Digamos, no voy a empezar a enumerar la que, ahora. La que es usada para expresar o estimular emociones negativas. Ajá. Y a quien se menciona es a un compositor clásico vienés llamado Arnold Schoenberg. Yo me animaría a mencionar Wagner, Strauss. Schoenberg, S-H-O, ¿ese? Sí. El mismo, Schoenberg. Fue la primera persona en crear abiertamente la música negativa tempranamente en el siglo XX, se dice. ¿A usted no le gusta Wagner? Su música... No, ¿a usted? No. Ah. Su música fue rechazada por el público, no de Wagner, estamos hablando de Schoenberg. Sí. Por el público europeo de conciertos de su época y a veces casi causó manifestaciones. Se basaba en discordancias, la música de Schoenberg, y llevó a los oyentes a sentirse inconfortables e irritados muchas veces. Se dice que su música halló su lugar en una era de música negativa en la música clásica occidental que duró cerca de 50 años. Y que el resultado de todo esto, de sus continuadores y demás, fue la incorporación de la música negativa en programas de TV y películas especialmente de Hollywood. Sí, sí. Ahí está. Música negativa para cine negativo. Ahí claro. Tiene. Sí, de una forma de decir. Sí. Bueno, después se dice que en la evolución de la música negativa viene lo que es el rock, del hard rock y el heavy metal. Ajá. Grupos musicales de gente joven estaba usando instrumentos eléctricos para crear una música nueva que era nociva, se dice, para la psique humana, destructiva y colérica a la vez. Pero la música de heavy metal se convirtió en una cultura aceptada. Y de ahí emergieron otras formas de música negativa también, como el punk y el grunge. Claro. Se dice que, bueno, están en este grupo. No sé si yo estoy de acuerdo. Con algunas sí, con otras no. Ajá. Y cuando se usa el término de música positiva, se describe música que tiene cualidades benéficas y es emocionantemente y espiritualmente elevadora y a veces celestial. Ahí está. Yo calificaría música clásica como celestial. ¿Sí? Pero bueno, no tiene que ver con que esté exenta de sentimientos tristes o nostálgicos o melancólicos, porque esos hacen que se muevan las fibras más sensibles, más sensibles del ser, sino los que provocan justamente esto, el odio o el agotamiento, el cansancio, lo que es más que nada ruido. Ajá. Algunas cualidades de la música positiva, o sea, puedes identificarla porque te puede ser relajante, calmante o mentalmente vigorizante. Y la música positiva no tiene que ver con las letras, sino sobre la música, el instrumento y la melodía en sí. O sea que por más que te digan color esperanza, eso es totalmente negativo. ¡Ay, qué cosa fea que está diciendo, compañera! Y bueno, es negativo. Ahí está su expresión, su reacción. Ah, si se lo ponemos a las plantitas, imagínense. No. Me parece que fue un error pedirle al operador Johnny Mitchell. ¿Sí? Me da ganas de hablar de sus temas. Ah. I've got beach tar on my feet, and I miss my clean white linen and my fancy French cologne. Oh, Carrie, get out your cage. Este tema se llama Carey. Exactamente. Oh, you're a mean old daddy, but I like you. Come on down to the Mermaid Cafe, and I'll. Bueno. Continúa, que nos queda poco tiempo. Nos queda poquito y ya voy cerrando. Bueno. Con un último toque a este tema. Ajá. Siguiendo con esto de sonidos y vibraciones, cuando hacemos mantras. Sí. Los sonidos que cantamos activan estas vibraciones que crean una cierta atmósfera de efectos. Ahí está, entonces hay que ponerle a las plantitas la música de Juana Molina, que es una especie de mantra también. Habría que hacer la prueba. Pruebe con Juana Molina. Bueno. Tengo algunos seres humanos que me tiran con algo en la cabeza siempre que le pongo Juana Molina. Pero ¿sí? La plantita capaz que les gusta. Capaz que son los mismos que escuchan en heavy metal. Sí, capaz. En Walden no pasamos heavy metal, ¿no? No, la no. La producción de Walden, no. Juan, no pasa ni heavy metal, no pasa hardcore, no pasa heavy, no pasa punk, no pasa pop. No pasa... Pop para divertir, ¿no? Claro, ni cosa ni rara. Ni cumbia, ni todas ni las diversiones. Ni todo, qué sé yo, no sé, si llamarlo música, no, por eso. Se pasa música, muy linda música en Walden. Entonces veo las plantas eligen bien. Sí. Pop sí se pasa, pero otro tipo de pop. No, ese pop berreta latino en serie, ¿no? Otro tipo de pop. Obvio. Folk, country, todo eso mucho, soul, blues, sí. Jazz, rock también, sí. Sin duda, blues, bueno, lo dije. Sí. Continúo, ahora estamos hablando de los mantras. Ajá. Les cuento que es una palabra de origen sánscrito y que significa aquello que calma y protege la mente. Sí. En los Vedas, que son los textos antiguos y sagrados de la filosofía hindú, se establece que la palabra es la esencia de la humanidad. Al decir una palabra, la cargamos de pensamiento, sentimiento, y por ende la palabra representa la manifestación física o material de nuestros pensamientos, unificados en un acto y transmitidos al exterior. Esa es una palabra dicha. Decir una palabra produce una vibración física. Cada palabra hablada posee una amplitud y una frecuencia distintas. Uh-huh. Y si a esa vibración le añadimos la intención mental, esto suele afectar y dar un propósito al resultado de enunciarla. Bueno, esto como introducción del decir una palabra. Ajá. La repetición de los mantras se dice que transforma la intranquilidad y el desasosiego, lo convierte en paz, que es la vibración del mantra verdadero. El hinduismo y el budismo consideran a los mantras como asociados a los nombres del divino, de Dios, de lo sagrado, y la repetición de los mismos nos lleva más cerca de vibrar dentro de esa energía celestial. Y los sonidos de las palabras sagradas. Vio que hay un canto, bueno, que es muy conocido en el hinduismo, que se repite y se repite y se repite el nombre del dios Krishna. Krishna, bueno. Sí. Se repite muchas veces con un sonido en un tono tal cual. Sí. Ese. Bueno, les decía que los sonidos de palabras sagradas poseen lo que muchos expertos llaman sonido de esencia. Estos sonidos de esencia existen en su propio plano de manifestación. Cantar mantras o chanting. ¿Nunca leyó o escuchó chants? No. Chants, los mantras. Bueno, cantarlos es una poderosa técnica de sanación que tiene sus orígenes en la ciencia antigua de Nad, que son los secretos ocultos en el sonido. Yo a veces me imagino todos estos fenómenos puestos a la vista. Todas las energías que se puedan ver. Ah. Que las energías cuando corren se vean, que tengan diferentes colores y uno las pueda ir. Porque si no, uno parece que lo que no ve no existe, como siempre decimos. Ajá. Y sin embargo hay tantos procesos que se van dando sin que lo notemos. ¿Y qué cree usted del aura? No sé. Que vio que dicen que el aura, ¿no? O sea, no sé cuánta distancia está separada de nuestro cuerpo, de nuestra piel. Sí, se dice que hay un espacio que ocupa, claro, el aura, que sería nuestro espacio personal. Claro, entonces como que dice, ¿por qué te pensás? Me decían algunos, cuando estás en un ascensor y tenés a alguien al lado, te sentís incómodo, porque está invadiendo tu aura. Cuando tenés gente así muy cerca en el espacio reducido, se te están invadiendo tu aura. Claro, aparte está cerrado. Entonces te incomodan, claro. Y no tiene lugar por donde expandirse tu energía. Entonces dice, lo bueno está que llegues a tu casa y te bañes con la ducha bien arriba de la cabeza, entonces para limpiar el aura. Dice, claro. Sacate las malas energías. Bueno, pero por ejemplo, cuando uno hace... Cuando uno hace yoga, si usted quiere hacer yoga... Por ejemplo, no se tiene que bañar hasta media hora después de haberlo hecho. ¿Ah, sí? Porque es como que uno lo purifica al cuerpo. Mire. Uno recibe la energía vital y la cambia por esos... ¿cómo serían? ¿Vio cuando...? Bueno, otro día sería para hablar de los chakras y, ajá, todos esos temas. Pero cuando no está purificado, cuando están cerrados los chakras, uno siente dolores, siente incomodidades. Después de hacer yoga, uno intercambia eso por energía vital y se supone que se purifican tanto los órganos como los sentidos. Ajá. Y por ese motivo es que uno no se puede bañar hasta media hora después de que lo hizo para dejar que el proceso se termine. Ahí está. Bueno, usted vendría a ser ya, la gente que está escuchando este programa ya lo sabrá. Ya creo que usted la tiene identificada como el segmento místico del escenario de las voces y de Radio Walden, porque siempre usted trae cositas que tienen que ver con esto. Sí, en algunos casos sí, también... La mayoría de las veces, de los informes. He traído de danza, música clásica, que también como se ve me gusta mucho. Ajá, pero que les habló del espiritismo, el espiritualismo, mucho de la cuestión psicológica con lo místico mezclado, el aura, las energías. O sea, es la parte más esotérica del escenario de las voces, podemos decir. Bueno. No de Radio Walden. Bueno, ¿qué tiene para terminar? Porque nos tenemos que ir. ¿Ya nos tenemos que ir? Y lamento decirle, bueno, que sí. Le estaba contando sobre los mantras, retomemos. Sí. Los antiguos sabios, le cuento en meditación, fueron capaces de crear mantras que contienen un alto nivel vibratorio, de manera que al recitar estas palabras estimulamos ciertas partes de nuestro cerebro y realmente cambiamos el balance químico del cerebro. Ajá. Este cambio permite un estado más relajado y una mayor expansión de la conciencia. ¿Se acuerda que una vez también le comenté acerca de esto, de la expansión del cerebro y de las funciones que se utilizan? ¿Ves? ¿Se da cuenta? Hecho, que usted... Claro, habían hecho un experimento en el que personas que meditaban hace muchos años, ajá, tenían una capacidad cerebral y una amplitud mucho más grande que quienes no lo hacían y vivían bajo la presión del estrés. Ajá. Le cuento algo que dijo Yogi Bhajan, que es un maestro de Kundalini Yoga. Ajá. Lo incluye ya. Dijo lo siguiente. En la era que comienza la insanidad mental, que ya está creciendo y se multiplica, no será curable con ninguna medicina. En ese momento, la práctica del chanting, la recitación del mantra en Nad Yoga, será lo más efectivo. Esto traerá un estado mental de real balance. Will you take me out? Bueno, y otro día siquiera hablamos de los tipos de mantras, pero hoy ya no llegamos. Ah, ¿tiene eso también? Sí, pero bueno, no vamos a llegar. Y no, no, no los vamos a cantar, los vamos a nombrar nomás. Ah, ¿no va a cantarse un mantracito? ¿Cómo se dice así? ¿Mantracito? No sé, si usted quiere. Om, mantrita. El om, om es el más conocido, el más difundido. Eso lo cantaba el poeta beat Allen Ginsberg, que era así medio budista, se había hecho medio zen. Y sí, se ponía a cantar el om en un juicio. En el medio de un juicio él estaba como testigo, le empezaron a preguntar y en el medio del juicio empezó om. Me están estresando. Sí, entonces necesitaba... Fuera. Necesitaba tranquilizarse, empezaba... en una revuelta donde la policía hacía lo que tenía que hacer, o sea, reprimir. Sí. Se sentó en el medio de la revuelta, y cuando venía un policía a golpearlo, y se puso en la posición del otro a hacer el... y el policía no le pegó. Yo me imagino, el policía dijo... No. Ah, ya está perdido. Y siguió, y zafó. Sí. Una famosa revuelta que se dio en Chicago en el 59, creo. Donde, bueno, Allen Ginsberg se puso a hacer esto. Después creo que estaba Jean Genet, que fue el más vivo y salió corriendo. Y Barrow, que dijo que él zafó porque se hizo invisible. ¡Qué personaje es, eh! Así que cada uno sabrá a quién le cree. Porque, bueno, esto usted hablaba de las vibraciones. Él decía que se puede hacer invisible. O sea, si uno logra la posibilidad de, no sé, vibrar, ¿de qué manera? Claro, sí, todo tiene su gran profundidad. Ajá. La que si hay que meterse en esos terrenos, en radio no se puede directamente, no. Pero bueno, se puede leer. Sí, hay que ver en qué terreno, o en los terrenos que se metió Barru, o sea, en la heroína, en la morfina, se pueden meter también y después decir que se hacen invisibles, que es capaz. Era el mismo que decía que mató a su mujer otra persona y no fue él en su cuerpo. Que fue el espíritu feo. Ajá. Porque si quiso ser Guillermo Tell, le ponía siempre jugaba eso con la mujer, le ponía una manzana en la cabeza y le tiraba. Aparte era muy buen tirador Barrow, o sea, fue un tipo que siempre fue un adorador de las armas. Uh-huh. Era un tipo que él decía que se negaba a vivir en una sociedad donde los únicos que tienen posibilidad de tener armas sean los policías y los militares. Sí. Entonces él tenía arma, toda su vida había manejado armas y sabía manejar muy bien el arma. Fue raro que le haya pifiado, porque siempre practicaban eso y él le ponía la manzana, tiraba y le daba la manzana, nunca hubo un problema. Cuando hubo un problema, la mató. ¿Por qué no tiraba arriba de la mesita? No, arriba de una sillita. Y ella, bueno, se ve que le tenía confianza. Y cuando erró el disparo y la mata, él dijo que no fue él, que ahí estaba poseído por el espíritu feo. Él decía que había espíritus malignos y, bueno, y armó toda su teoría de los espíritus malos y feos. Espiritista, Barrow. Sí. Acá la producción dice drogadicto. Bueno, no sé, son cosas distintas. Bueno, eso pasó. Bueno, acabamos de conjugar el misticismo con la literatura. Ahí está, y sí, ¿vio? ¿Quieren conjugar estas dos cosas? Lean Alejandro Jodorowsky. Claro. Literatura y misticismo. Psicomagia. Y psicomagia. Bueno, nos vamos, compañeras. Son pasaditas, minutitos pasadas las 4 de la tarde. Bueno. Nos tenemos que ir. ¿Usted viene mañana? Sí, mañana vuelvo. Mañana vuelvo haciendo alguna efeméride. Sí. Bueno, volvemos entonces mañana, amigos. Les agradecemos a todos por haber estado del otro lado acompañándonos. Les mandamos saludos a los que nos escuchen a la noche. A las 22 se repite este programa. Así es. Tenemos un blogspot, compañera. ¿Se lo digo? Dígalo. www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Muy bien. Ahí están subidos los últimos 4 programas. Algunos informes que están hace 1000 años que no los cambió nunca la producción. Algún día lo vamos a modificar. Bueno, es que quizá hay alguien que no llegó a leerlo, entonces se deja quedan tiempito. Ahí, claro. Bueno, nos retiramos, che. Será hasta mañana, si todo va bien, a la hora 14. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron acompañándonos del otro lado. Nos vamos con un temita de Elian Elías y volveremos mañana. Hasta la próxima. I'll see you through. Cause every day we pay the price with a little sacrifice until the jam is through. Oh, jam, jam. Consider things out of fact. Oh, jam, jam. And I hope this jam is gonna last. No fool can stop us now. We neither back the will without. Neither can be bought nor sold. We all defend the right. Gaia, children must unite. You're worth much more than gold. We're jamming, jamming, jamming in the name of the Lord. We're jamming, yeah, jamming right straight from you. We're jamming. En Radio Walden, el sueño es realidad.